A las 11 y 20 de la mañana les invito a las personas que están escuchando a que hagan un repaso por nuestra página web www.radiokermés.com. Ahí tenemos publicadas varias informaciones, sobre todo algunas que pasaron por Periodismo Turno Mañana, hoy a la mañana. Ahí en portada central está la imagen y la información de el archivo de la causa contra las autoridades de la CPE por el derrumbe del techo. Ahí está la foto de el fiscal Bondergan, una fotografía tomada por nuestra compañera Dagna Faiduti, pero también hay otras informaciones y sobre todo vinculada con esta información del caso de la cooperativa. Está la columna de opinión de nuestro compañero Gustavo Silvestre, una desgracia con suerte, una causa sin respuestas. Ahí también pueden leer lo que escribió nuestro compañero Gustavo Silvestre. Y también la información de lo que está pasando en el Colegio Santo Tomás. Tenemos la palabra del presidente del club Belgrano, Mariano Iturri, hablando de que puede haber acuerdos para llegar a algunos arreglos en conjunto. Es un reclamo de algunos padres y madres de que llevan los pibes y las pibas a ese colegio, con unas cuestiones de edilicias y también algunas cosas que le reclaman al club, porque es parte el mismo edificio, está dividido al medio para que puedan participar los chicos de ese colegio. Y también hay una noticia que está bueno darse una vuelta, sobre todo los fines de semana. Publicamos relámpagos, ver fotografías con tiempo. Está la foto de Diego Armando Maradona y Peter Shilton en el gol, sí, con la mano de Dios. Porque se cumplió el sábado. 38 años se cumplieron de esos dos goles, sí, a Inglaterra, que le hizo el Diego Maradona con la selección argentina en México 86. Y hay una nota a Eduardo Longoni, que es el fotógrafo que tomó esas fotografías para que se puedan ver. Así que cuando tengan tiempo, www.radiokermés.com, ahí pueden ver toda la información que vamos generando y produciendo aquí en nuestra radio comunitaria. Vamos a meternos un ratito ahora, Juani, para hablar con Lucía Macedo, que es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Hicieron un interesante relevamiento por los asentamientos de Santa Rosa. Estamos hablando del Salitral, el Amanecer y el Micaela García, aunque los tres asentamientos tienen situaciones diferentes, sobre todo en la cuestión edilicia, porque el Salitral tiene mucha más construcción que el Amanecer y también el Micaela García, y sobre todo con los servicios públicos, que algunos tienen luz y otros directamente no tienen absolutamente nada. Lucía, buen día. Mauro y Juani de Radio Carmes te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Estoy ¿y vos? Acá con María Ferreira, referente de cartonera de acá del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bien, buenísimo. Bueno, María y Lucía van a hablar un ratito de este censo que hicieron. Contanos cómo hicieron este censo y cuál era la idea de hacer este relevamiento por los asentamientos de Santa Rosa. Bien, la idea viene a partir de que los barrios ya están registrados dentro de la Ley de Barrios Populares, lo cual les estaban faltando poder acceder al certificado de vivienda familiar. Con el certificado de vivienda familiar ellos pueden hacer la solicitud de los servicios, pueden acreditar el domicilio donde viven, entrar a prestaciones de servicios de salud, o sea, con eso ya registran que ellos son las personas que están en posesión de la vivienda. Bien, esto es un trámite individual, personal. Es un trámite personal, lo cual se hace por ANSES, y desde ANSES les dan un certificado que dice que tienen que ser encuestados. Desde ahí nosotros, junto con la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que fueron las personas que nos capacitaron a nosotros para poder hacer el relevamiento, y después con compañeros del MTE, del área de Integración Socio-Urbana también, pudimos terminar una capacitación más presencial el día sábado, donde empezamos con el relevamiento en el Amanecer para poder ir registrando vivienda a vivienda, cuál es la situación actual de la vivienda, cuántos grupos familiares están viviendo, y con esto que ellos puedan acceder de acá a unos 40 días al certificado de vivienda con el cual van a poder hacer la solicitud de los servicios básicos. O sea, ¿hicieron por ahora el Amanecer solamente o también pasaron por el Salitral y el Micaela? Ya culminamos con los tres, hicimos el sábado el Amanecer, el lunes hicimos el nuevo Salitral y el jueves hicimos el Micaela García. Bien, ¿y en qué situación están cada uno de los asentamientos? ¿Hay alguno que está un poco mejor que otros, pensando, por ejemplo, en los servicios básicos, o están todos más o menos igual de mal? Están todos igual de mal, en las mismas condiciones, la realidad. Hay algunos vecinos que han podido acceder a algunos servicios, pero no todos. Por ejemplo, nos encontramos con situaciones donde hay personas que tienen el servicio de luz a través de que son personas con discapacidad y que se las han podido brindar igual, claro, pero también igual nos encontramos con situaciones de pacientes oncológicos de los cuales no están pudiendo acceder al servicio de luz porque no tienen un certificado que acredite que ellos viven en esa vivienda por estar dentro de un asentamiento, lo cual creemos que es parte de la responsabilidad social que tenemos de hacernos cargo y partícipes de eso y poder brindarles nuestro apoyo, y en parte del censo es poder que puedan acceder a esos servicios que son de forma esencial y que tendrían que estar garantizados. Bien, en algún momento gente del Amanecer hicieron reclamos a la CPE y bueno, un poco se pasaron la pelota entre la CPE y la municipalidad pidiendo un registro y demás. La municipalidad le pasó el registro a la Cooperativa Popular de Electricidad y también hicieron una especie de presupuesto de cuánto le costaría la bajada de la luz a cada una de las personas que están, por ejemplo, en el Amanecer. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad. La cooperativa no va a bajar la luz en un lugar donde, entre comillas, no es seguro para las personas que vivan en ese lugar. ¿En qué situación está eso? Y si las personas que hicieron ese reclamo pudieron tener alguna respuesta. Mira, en ese sentido, dentro de lo que está la ley del barrio, de barrios populares, el RENAVAP. Del RENAVAP, hay un artículo que especifica que si el barrio no está en condiciones de acceder a los servicios o que corre riesgo alguna persona, el barrio tiene que ser trasladado. ¿Cómo sería eso, trasladado? Claro, se le tienen que dar otro lugar con tierras que sean acorde a la situación para todas las familias que están integrando el barrio. Pero eso es casi imposible hoy en día, ¿o no? Es casi imposible, pero además, si el barrio no estuviese en condiciones, hasta nosotros mismos que somos relevadores, hablaríamos con las personas para ver la posibilidad de que se cambie de ubicación. Pero como eso está dentro del registro, está pactado de que ese lugar es habitable, lo que falta es que haya por ahí voluntad política para poder hacer un acceso acorde al barrio y para poder que lleguen bien los servicios, porque el lugar es totalmente posible de habitar y todos pueden tener una bajada, solamente que falta la voluntad para que lo hagan. Uh-huh. Bien. ¿Y qué es lo que piden? ¿Piden tener un lugar donde poner los medidores? ¿Qué es lo que pide? Claro, en realidad lo que faltaría hoy por hoy serían las obras públicas, empezando por poder generar un buen acceso a cada barrio, que empiecen a pasar las máquinas, que pueda pasar, por ejemplo, el camión de la basura, que hoy por hoy pasa solamente por algunos barrios, no por los tres barrios localmente, ¿no? Está pasando por el Salitral solamente y por una calle. Claro, bien. Sí. Digo, por porque ejemplo, no se puede meter en lugares muy chiquititos, en algunas calles muy finitas que tiene la barriada. Claro, tal cual. Claro, pasa, por ejemplo, en el Amanecer que no tenés un acceso acorde, o sea, faltaría que pase una máquina que pueda poner la calle más en condiciones para que sea más de fácil acceso al barrio. Y después falta el alumbrado público para que puedan en cada casa tener su bajada de línea para poder acceder al servicio de luz, básicamente. Claro. Bien, y también el servicio de agua, digo, porque muchas casas en los asentamientos están de manera ilegal, clandestina, o sea, algunas conexiones clandestinas, que muchas de ellas no tienen ni presión de agua para poder regar o poder llegar a un tanque para llenar. Eso también son obras públicas, en este caso, de la municipalidad o del gobierno provincial, para que la gente pueda tener acceso al agua potable. Exacto. Dentro de lo que es el certificado de vivienda familiar, da como esencial la luz, el agua corriente, el sistema de cloacas, el gas natural, todo eso tiene que estar garantizado. Y de hecho, dentro de lo que es el dentro de la ley, hay un decreto que es el Fondo de Integración Sociourbano, que es un fondo que, por ejemplo, ¿no?, de cada dólar que hay de compra y venta, lo que se retiene como impuesto va un 9%, por lo menos antes de la era Milei iba un 9%, a ese fondo que es para obras que están destinadas a barrios populares. O sea, que ni siquiera es que vecinos tendrían que sacar platas de su bolsillo para hacer una obra, sino que está garantizado a nivel nacional. Hoy por hoy se está reteniendo el 1% para el Fondo de Integración, pero está retenido y no se está liberando para la obra tampoco. Sí, se lo están guardando. ¿Qué es de la vida del RENAVAP en la era Milei, utilizando un poco las palabras que vos recién dijiste? Mirá, ahí está. Prendiendo de un hilo, diría yo todavía. La realidad es eso, está todo como sin saber bien qué hacer. Hay muchos compañeros que se han quedado sin trabajo, otros que siguen estando en el área, pero sin posibilidades de hacer algo. Nosotros, parte de lo que fue la capacitación, era eso, encontrarnos con unos tiempos donde nos decían, bueno, solamente en estos dos horarios podemos darles la subida de los links para que ustedes puedan ser logueados y poder entrar a la aplicación para poder censar, dice, porque eso es por parte de una aplicación y solamente se lo abren y se los permite cargar de a poquitas personas para que puedan ser registradas. Claro, se hace inaccesible, digamos. Claro, se hace inaccesible, por eso también nosotros fuimos 6 compañeros que nos pusimos a intentar loguearnos. Una vez que nos pudimos loguear, nos dieron bien la capacitación, primero de ahí de la Secretaría de Integración Sociourbana, y después vinieron compañeros de Buenos Aires, del área de Integración Sociourbana, también de los compañeros del MTE, que brindaron una charla a los 3 barrios para que puedan tener la certeza de que no se los puede desalojar, de que con esto... ¿Qué significa también tener un Bien. Certificado único de vivienda? Que es un documento de lo cual tiene mucha validez hoy en ellos que tanto los esperaron. Bien. Y con toda esta información, ustedes que, más allá de brindarla a los... algunos organismos nacionales, ¿le puede servir al gobierno provincial, a la municipalidad, para, no sé, impulsar alguna obra o alguna mejora para los vecinos de esas barriadas, de esos asentamientos? ¿Esa información, alguien se las pidió, se interesó por esa información? Mira, por el momento no, y eso es también un poco lo que los referentes de los barrios están impulsando, ¿no? Una vez que todos tengan el certificado de vivienda, se está organizando para que cada barrio pueda ir a hablar con el municipio, presentar todos los certificados de vivienda para ver cómo pueden hacer para tener el acceso a los servicios, ver cómo se accede a este financiamiento. La idea de los barrios por ahí es proporcionárselos ellos al municipio. ¿Cuántas personas están viviendo en los 3 asentamientos de Santa Rosa? Aproximadamente. Aún no la tenemos bien certera, la vamos a llegar a tener la semana que viene, cuando ya nos manden lo que son los mapas semáforos que le dicen ellos, y ahí nos van a dar la cantidad de familias que censamos en los 3 asentamientos. Bien. No solamente hay 3 asentamientos en Santa Rosa, en La Pampa son 9 en total los que hay. Aún quedan algunos barrios en La Pampa para hacer el relevamiento. Hay 9 asentamientos en toda la provincia. En toda la provincia, que ya están por dentro de la ley. Después hay barrios que todavía no entraron dentro de la ley del RENAVAP, que es eso todavía, hablando de por ahí la era Milei, falta un poco más de por ahí voluntad, diría, para que accedan otros barrios que todavía no están marcados como en el polígono, no están marcados como barrio popular, no están marcados todavía como para que nosotros podamos ir a hacer, por ejemplo, el censo. ¿En qué localidad están los barrios? Tenemos 3 barrios en 25 de mayo, 3 barrios en Santa Rosa, 1 en Tuay, 1 en Catriló y 1 en Santa Isabel. Bien, bastante distribuidos por La Pampa están. Y 25 de mayo tiene la misma cantidad que la ciudad de Santa Rosa. Sí. Bien. Les hago una pregunta porque también conocemos de personas que no están en estos tres asentamientos, pero sí han ocupado algunos terrenos, por ejemplo, los terrenos que están al lado del desayunador de Villa Germinal. ¿Eso se toma como un barrio o a esas personas también ustedes se las censa? Porque tenemos información que hay por lo menos 3-4 familias que tomaron un terreno municipal que estaba ocioso en un lugar, levantaron una vivienda precaria y están viviendo ahí sin los servicios. ¿Eso también lo están relevando o todavía no? No, esos barrios no los estamos relevando, pero ya fueron cargados en el sistema para cuando el RENAVAP nos abran esto de la autorización para poder ingresar más barrios, puedan ingresar. En lo que es ahí Villa Germinal, son 8 familias las que están 8. Ahí. Nosotras ya tuvimos contacto con ellas, estuvimos charlando también con los vecinos de ahí, de ese barrio. Y bueno, como ya nosotros estamos esperando eso nomás, que cuando nos los autoricen a ese barrio a entrar como barrio popular, se los censará también para poder que tengan ellos también el certificado único de vivienda familiar. Bien, buenísimo. Lucía Macedo y María Ferreira, felicitaciones por el laburo, espectacular que el MTE pueda hacer estos laburos y sobre todo que puedan relevar información que muchas veces nosotros como medios de comunicación nos cuesta tener de los estamentos oficiales, porque ni la municipalidad tiene esa información y tampoco la provincia. Así que buenísimo que lo puedan hacer y lo puedan contar acá por Radio Kermés. Si queda algo por decir, las estamos escuchando a ambas. No, solamente agradecer. Gracias por el llamado, por preocuparse y por hacer también de esto. Creo yo que es un poco de lo que estamos viviendo, que queda por ahí medio invisibilizado. Y son familias que están viviendo acá, que no están muy lejos de lo que nosotros vivimos y están pasando una realidad muy distinta y muy difícil, más en esta época donde se complica, que hace frío, que hay muchas personas que tienen enfermedades, no dejan de ser personas y familias que necesitan que el Estado responda. Muchas gracias. Bueno, muchos menores en la familia. Y muchos menores, sí, eso conocemos la situación, por eso también preguntamos por los servicios básicos, pero también por la calidad de vida que le pueden brindar en un lugar donde muchas veces nosotros, como medios de comunicación comunitario que andamos por los barrios, nos parece que esas personas también son parte de las que están en situación de calle por las condiciones en las que viven, que son condiciones infrahumanas en algunas situaciones. Así que muchas gracias, Lucía y María. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Lucía Macedo y María Ferreira, parte del movimiento de trabajadores excluidos, fueron contundentes. Alto laburo, ¿eh? Tremendo. Alto laburo que tendría que hacerlo el Estado. Sí, y no lo hace. Y no lo hace. Y no lo hace. Fueron contundentes. Dijeron que en los 3 asentamientos están igual de mal.